tiempos. La cartelera de Mandrágora presenta A los tiempos, un concierto de Edison Roballo. La noche estará acompañada de música de JJ, Javier Solís, Silvio Rodríguez. La música nos trasladará a diferentes momentos de la vida de Edison. Los artistas que se suman a este evento son Juan Carlos Velasco, David Boada y Rommel Mendoza, a quien le damos también la cordial bienvenida en esta mañana. Edison, muy buenos días, bienvenidos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, gracias buenos por días. El espacio. Gracias, Laurita, gracias. Bueno, ahora vamos a conocer todos los detalles de este concierto A los tiempos, de un ecuatoriano que por circunstancias de la vida, del amor, pues tuvo que salir de las fronteras ecuatorianas, pero que no se olvida de su terruño. Así que empiezo con usted, Javier, dije yo, Edison. Gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo sucedió esto del concierto A los tiempos? Ya hace, cantábamos con Juan Carlos y en varios lugares, por un buen tiempo cantamos juntos antes de irme a Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos ya 13 años. Y el año pasado regresé y estuvimos haciendo algo de música latinoamericana A los tiempos. Y ahora decidimos hacer un concierto solamente para mí, y le pusimos A los tiempos, porque es A los tiempos y es para hablar de mis tiempos. Entonces, por las dos razones. Tengo entendido que usted está vinculado a la música desde su juventud. Sí, desde siempre me gustó mucho cantar. Estudié un poco de música en el conservatorio, por razones familiares tuve que dejar el conservatorio de música, pero luego estuve en clases de canto con algunos profesores que traté de sacar siempre lo mejor. Melania Maldonado, por ejemplo, y algunos otros que se me escapan en este momento, pero traté de encontrar eso, y la música estuvo presente ahí desde siempre, siempre cantando. Conocí a mi esposa por la música. Mi hijo actualmente también está entrando en la música, está estudiando canto, y la música está en la familia. Estudia, toca piano mi hijo. Creo que incluso por fin tenemos un músico en la familia, porque yo siempre me defino más como cantante. Me encanta cantar, me siento en cualquier lado y canto. Y canto para quien quiera escucharme. En este caso, Edison, en el norte del país, siempre estuvo acompañado por grandes músicos, y uno de ellos es Juan Carlos Velasco, que le acompañó porque él era el duro de la guitarra y usted el de la voz. Sí, tuve la suerte de encontrar a Juan Carlos en este mundo musical, y aprendí mucho de él. Me enseñó mucho, me ayudó a encaminar un poco más mi voz. Me encantó siempre conversar con él. Teníamos ideas muy parecidas, y la conversación y el compartir con él fue casi tan importante como el canto. Y gracias a él se abrieron espacios para mí para poder cantar. Bueno, y vamos a dar la palabra también a Gabriel, su hijo, quien está ya también en el mundo de la música y que es parte de la sorpresa del día de hoy. Estará en este concierto compartiendo junto a su padre. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar aquí. ¿Y qué ha significado para ti acompañar a tu padre después de conocer esa historia grande vinculado a la música, que hace posible que tú también puedas llevar la música como tu compañera? Bueno, gracias por invitarme. Desde mi juventud, mi padre siempre estuvo escuchando la música latinoamericana, y yo siendo interesado en eso, quería escuchar más con él, y ahí me enamoré de la música latinoamericana y la música que vamos a cantar en el sábado. Él me enseñó mucho de cómo es ser un músico, que tenemos una responsabilidad no solo a la gente para quien cantamos, pero para nosotros mismos, que tenemos que siempre amar lo que hacemos, que a veces no todo sale como queremos, pero al fin siempre tenemos que amar lo que hacemos, y amo cantar con él, y espero que sale bien en sábado. Hoy. Sale bien. Hoy es su concierto, ¿cierto? Porque estamos diciendo el sábado. Hoy es en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿El sábado? El sábado, sí. Mira, sí, yo tenía puesto sábado. Acá, entonces corrección. El día sábado va a haber este concierto en el que van a participar. Nuestro invitado Edison Roballo, le acompañará Juan Carlos Velasco, David Boada y Rommel Mendoza. Estarán en este encuentro con la música. ¿A qué hora, Edison? A las 19:30, a las 7 y media de la noche. A las 7 y media de la noche. Ahí estarán para ustedes compartir la música latinoamericana. Gabriel, y cuéntame, ¿cuáles son tus sueños que tienes después de estar estudiando música? Bueno, quiero que en algún forma mi vida sea dedicada a la música. Quiero, no sé, cantar en algunos lugares que me pagan, pero más importante que el dinero es como mi huella en las vidas, como afecto a la gente y como ojalá que canto lo que le gusta a la gente. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué significado para usted acompañar a uno de sus amigos de juventud y también ver que las nuevas generaciones empiezan ya a saltar a los escenarios? Buenos días, Laurita. Como siempre le he dicho, uno trata de estar en la coherencia de que todo vaya encaminado hacia el arte. Entonces, a veces me preocupo cuando no están las cosas medias encaminadas por ahí. A veces me hago reflexiones y digo, ¿qué está pasando con la gente que nos rodea? ¿Qué pasa con los familiares que de alguna manera prefieren el derecho a la música o prefieren la medicina, qué sé yo? Y lo digo de una manera muy sarcástica, pero la idea es que hemos trabajado tanto en esta vida para decir que el arte es un camino, que entonces la gente que nos rodea tiene que obviamente seguir por esa línea. No, creo que es inevitable, creo que no lo hacemos con ninguna presión ni con una gana así morbosa o que sea maquiavélica de que nos sigan, sino simplemente porque hemos brindado el camino respectivo, porque hemos sido coherentes, porque hemos mostrado que sí se puede, por más sacrificio que se tenga, se puede caminar por ahí. Entonces, ¿qué es esto? Para mí es como el reencuentro. Es genial que Edison pueda venir de vez en cuando al Ecuador, volver a cantar con él es para mí fantástico, y claro, y que cante Gabriel, que sea, que vengan más amigos, son cosas que lo único que hacen es nutrir este gran sueño que se construye todos los días, de ser la gran familia artística, esta comunidad del arte que en la que creemos tanto y que ojalá de alguna manera se empiece a sentir, porque ya somos, yo siento que somos bastantes, pero como que nos invisibilizan, pero ahí estamos peleándola como comunidad. Edison, si bien es cierto, usted decía, este es un espacio para hablar de la música, de la coherencia, como nos decía Juan Carlos, en este espacio íntimo como es el de la Sala Mandrágora, ¿qué tendremos de repertorio? Bueno, la idea es mostrar cuáles han sido las cosas que escuché desde pequeño y cómo me influenciaron para querer cantar. Entonces, vamos a escuchar cosas, por ejemplo, la primera cosa que escuché cuando era muy pequeño era mi madre poniendo Julio Jaramillo. Y me encantaba, o sea, creo que no entendía exactamente de qué hablaban las letras en ese tiempo, era muy pequeño, pero la música me encantaba la voz del hombre y quería cantar como él, o sea, recuerdo que quería cantar como él, entonces empecé a cantar eso. Y me acuerdo, me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos. Y no entendía exactamente qué estaba diciendo, creo que estaba muy pequeño todavía para entender eso, pero me encantaba. Luego viene el tiempo, creo que la música mexicana creo que la cultura mexicana mismo influyó por mucho tiempo cuando yo era pequeño, las películas mexicanas, los grandes cantantes mexicanos, Negrete, Miguel Aceves Mejía y toda esa gente, cantando también me llegó, o sea, canté rancheras con mi mamá porque a mi mamá le gustaba eso. Mucha de la música que tengo en la cabeza viene de mi mamá. Más tarde descubrí la música latinoamericana, me encantó, estuve con grupos de música latinoamericana, toqué un poco de mis instrumentos de viento con ellos, formé parte del grupo Siembra Tarpuna por un buen tiempo y cantando, tocando un poco de instrumentos, pero sobre todo cantando música latinoamericana, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Quilapayuna, los ecuatorianos que estaban saliendo en ese tiempo, también música de Pueblo Nuevo, que estaba en ese tiempo de la música latinoamericana. Y en ese mismo camino conocí a Silvio, a Pablo, y Silvio influyó fuertemente en mi vida. Silvio, hasta ahora, cuando estoy en casa, Silvio se escucha mucho. A él le encanta Silvio porque lo escucha todo el tiempo también. Y Silvio fue como una gran parte de mi vida. Y esa es la idea, ir viendo a través de mis tiempos cuáles fueron los músicos, los cantantes que me influenciaron y que te los quería cantar. ¿Una faceta de la vida, en este caso, de Edison Roballo a través de la música? ¿Una de las facetas? Ajá. Diremos que en este recorrido vamos a encontrar una faceta de a través de la música de Edison. Ah, sí, sí, sí. La música es como... creo que mucha gente me reconoce por la música. Y la música me ha dado mucho. Por ejemplo, estuvimos con Juan Carlos un buen tiempo cantando para el municipio en la Plaza Grande, en algunas de las plazas en el centro de Quito. Y alguna vez pasó algo muy, muy chévere. Estuve en un supermercado y un hombre se acercó y me dijo, ¿va a cantar el domingo? Y le dije, no, este domingo no. O sea, qué lindo que canta. Gracias. Esas cosas como esas le llenan a uno. Y como Gabriel decía hace un rato, es más que el dinero, es eso, sentir que de alguna forma uno le llega a la gente y, por ejemplo, saber que le hice sentir bien este hombre cuando me escucha cantar, no tiene precio, creo. Bueno, entonces nosotros vamos a sentir bien. Hoy es el día de la relajación y la música creo que nos llega en este momento, así que vamos a escuchar algo en la voz de nuestro invitado Edison en compañía de Juan Carlos Velasco. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Ve una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Ve un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan. Amores y historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir. Buen trabajo el día de hoy, así nos relajamos con esta música maravillosa que debe haber usted escuchado su contenido, el sonido también de la guitarra, hasta dónde nos puede trasladar la belleza de la música. Edison, quería preguntarle a usted si de pronto, usted nos dijo, me encanta cantar, puedo pasar todo el tiempo cantando, pero ha llegado el momento tal vez de plasmar sus creaciones, ¿tiene composiciones usted? Hace un tiempo hicimos un par de canciones con Juan Carlos, un par de canciones, pero después de eso, no. En realidad, algún momento me enfrenté a la situación de empezar lo mío propio y sentí que con lo que tenía estaba bien. Interpretar canciones de otros es lo que me gusta. Y trato de interpretar lo más fielmente posible, como las oigo, como las siento también al mismo tiempo. Pero no es uno de mis intereses crear la música. Ahora, a veces la creación viene porque viene, solo pasa. Como aquellas veces que hicimos estas dos canciones con Juan Carlos, que un poco quedaron en el olvido, pero solo pasaron. O sea, quién sabe, en el tiempo puede pasar y siempre sé dónde venir si es que eso pasa. Si es que una canción se me viene a la cabeza, sí, siempre sé a quién acudir. Vendré donde Juan Carlos, diré, eso tengo, ¿qué tal si hacemos algo? Pero no puedo afirmar que estoy trabajando en eso ahora. Cuéntanos el secreto de mantener en la memoria cientos de canciones. No sé si alguna vez ha llevado a una enciclopedia, algún documento, algún papel, de cuántas canciones están en su cerebro. No, realmente es solamente algo que están ahí. Creo que fueron muy importantes, muy, muy importantes en mi vida y se quedan ahí, están metidas ahí. Por ejemplo, Óleo de Mujer con Sombrero representa un montón de cosas para mí, entonces es imposible que me olvide esa letra. Y casi todas las canciones que canto están ahí. Me cuesta mucho aprender una canción que alguien me dice, deberías cantar esta. Si la escucho y me digo, sí, suena bien, pero no la siento. Por ejemplo, me gusta mucho JJ, pero Nuestro Juramento no la canto. Creo que es de él. Se la dejo a él solamente. Son como eso. ¿Hay alguna anécdota en usted que se haya olvidado alguna letra de la canción? Varias veces creo haberme olvidado alguna letra. Sí, especialmente cuando eran canciones que queríamos cantar y estaban nuevas en el repertorio. Pasó alguna vez, sí, pasó alguna vez. No hay ninguna anécdota así precisa que recuerde, pero ha pasado. Bueno, usted nos decía, las canciones deben ser algo que me llegue, que me toque para poderlas cantar. Sin embargo, ¿qué pasa con las nuevas canciones, con la nueva ola? Ah, en la nueva ola. Es gracioso. En mi casa tengo un MP3 donde tengo toda mi música. Y es básicamente lo que escucho. Lastimosamente escucho a veces lo que Juan Carlos recomienda, porque somos amigos todavía, y me dice, puedes escuchar esto, o algún otro amigo recomienda, pero no escucho mucho. Lo que escucho, lo nuevo que escucho, no me atrae. No me llega todavía. Sí, hay cosas que me gustan, pero no veo una corriente así muy fuerte. Hay gente que me gusta, que trabaja muy bien. No sé, en cualquier idioma he escuchado gente que está haciendo cosas increíbles, pero para cantar yo tengo que cantar en español. Es una de las cosas también. En inglés, ahora que he tenido que vivir en Estados Unidos, hablo inglés, me comunico en inglés, pero no canto en inglés. No siento los sonidos, me faltan sonidos, creo, no sé, pero no lo hago, no. Bueno, ahora les vamos a dejar a ustedes para que hagan la invitación, para que vengan, para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sala Mandrágora, donde se va a desarrollar este concierto A los Tiempos, y que puedan ustedes revivir quizá esas historias propias que tiene cada uno de ustedes. Empiezo contigo, Gabriel, para que invites a que se den cita y te escuchen este sábado. En mi historia... Que invites, que invites, gente, que venga. Que les vengan al concierto, lo que quieras. A ver. He tocado y cantado con unos músicos buenísimos, pero creo que los invitados del sábado, como el Juan Carlos y el David y el Rommel, también me enseñaron cosas, como mi padre, de la música, y todavía estoy aprendiendo de ellos. Juan Carlos me enseñó cómo alzar mi voz y hacer que la gente me oiga. Entonces eso fue importante para mí. Que vengan a oírte entonces. Y si vienen a venir a mí y cantando con mi padre, creo que eso es una experiencia que para mí es muy especial, y para la gente creo que será especial también, con unos músicos buenos y música que ha olvidado la gente, pero nosotros no lo hemos olvidado. Y la van a recordar, fue con ustedes. Vengan el sábado, vamos a cantar canciones que les van a recordar su vida y que pueden conectarse con mi vida. Y compartir esas historias va a ser muy importante para mí, para los músicos. Quiero agradecer a Juan Carlos, a Rommel y a David que van a acompañarme. Y por favor, vengan, que va a estar muy ameno, va a estar muy divertida. La Sala Mandrágora es un espacio abierto para los artistas, abierto para el arte, para que lo conozcan. Además, si no han tenido la oportunidad de venir a este espacio maravilloso que tiene Susi Nicolás de ahí, entonces por favor vengan y acompáñenos. Juan Carlos. No, pues un gusto, un privilegio acompañar a Edison siempre. Como estamos en temporada de agosto, de mes de las artes, vale la pena que el día sábado, la gente que se quede en Quito y que tenga un poquito de esa ansiedad de buscar algo cultural, no sé, se necesita en Mandrágora a las 7:30 de la noche. Estaremos con este concierto A los Tiempos con Edison Roballo, con varios músicos, y esto es en la Sala Mandrágora, acá en la Casa de la Cultura, así que los esperamos. Bueno, ya saben, 7:30 de la noche, Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a Edison Roballo, a Gabriel Roballo, así como también a Juan Carlos Velasco por habernos acompañado el día de hoy, y no se pierda A los Tiempos.